Tenemos un llamado al aire. ¿Sí? Agállenlo. Estamos en comunicación con Francisco Ramírez, director general de la obra Quiro, Mágicos Misterios del Mar. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bien. Me alegro mucho. Bueno, yo... ¿Qué tal? Me presento, Paul. Sabés que me gustaría que me cuentes, a mí y a los que aún no han visto la obra, ¿de qué va Quiro, Mágicos Misterios del Mar? Bueno, Quiro, Mágicos Misterios del Mar es un espectáculo para toda la familia que conjuga teatro negro, títeres y actores. Pero no solo lo interesante tiene que ver con lo estético, sino también que la historia es una historia muy atrapante, que atrapa a toda la familia. La pasan muy bien los padres, los tíos, las abuelas y los niños. Por eso decimos siempre que es un espectáculo para toda la familia. Nos presentamos los domingos a las 16 horas en Andamio 90, que queda en Paraná 660. Bien. Acá hola. Mi compañero Nahuel... ¿Cómo estás, Francisco? Te habla Nahuel. Yo estuve viendo la obra hace un par de semanas y me pareció fantástica. La verdad que te felicito, antes que nada. Me gustó muchísimo, la verdad, la apuesta y la cantidad de recursos me sorprendió. Me pareció muy mágica para que un chico lo vea y quede en la memoria de alguien que lo vio por ahí, no sé, a los 8 años o a más chicos, ¿no? Hay una cantidad variada en general de público. Así, te agradezco muchísimo, Nahuel. Recuerdo tu visita. Ajá. Sí, trabajamos con mucha pasión, cada vez, hace varios años que venimos dedicándonos al teatro infantil. Armamos un elenco estable en Andamio 90 y venimos incorporando diferentes recursos. No solo somos actores, muchos somos titiriteros, realizadores. Sí. Y por eso todo el tiempo investigamos y aplicamos a nuestros espectáculos todo lo que vamos aprendiendo juntos como elenco estable. Sí, realmente se nota. Yo había visto la obra anterior también. Adair. Exactamente, Adair. Y las dos me gustaron mucho, aunque en esta la verdad es que quedé sorprendido. Me gustó mucho llegar y que ya estuviera, ya ocurriera en el escenario algo. Y además algo tan mágico como, bueno, les cuento a los oyentes, es un mar y bueno, criaturas marinas con la luz negra. En el escenario en ese momento. Y bueno, y los personajes. Sí, el recurso del teatro negro es un recurso muy mágico, muy muy potente, que inmediatamente atrapa al espectador. Sí. Y nos divertimos mucho utilizándolo. Sí, se nota además que el elenco claramente se divierte y lo pasa bien. Después se quedan saludando a los chicos, a los padres, y todos quieren ver los muñecos, tocar a los títeres, interactuar. Sí. Eso es muy bueno también. Así es, la fiesta sigue en el hall. Exactamente. Después lo pueden ver en nuestro Facebook. Pregunta. Ajá. Hola. Acá me parece que alguien te quiere saludar. Francisco Ramírez. Sí. Acá Rodrigo Martínez te saluda. Supimos andar juntos por las calles de Almagro tocando la trompeta y vos titiriteando. ¿Cómo andás? Qué grande, qué bueno escuchar tanta gente linda. Mira, Ofrendas Urbanas me ofrendó un encuentro con una gran amistad, una gran persona, un gran titiritero. Ofrendas Urbanas es un pañuelo. qué hermosa sorpresa. Para mí también. Contanos. ¿Hace cuánto estás en este oficio? Quiero aclararles que los escucho muy bajo, seguramente porque estamos hablando desde un celular, así que estoy como a medias escuchando un poco lo que dicen, pero bueno, la vamos a sacar adelante la nota. Les agradezco muchísimo el espacio, una alegría enorme saludarte, Rodrigo Martínez. Un genio. Lo mismo, Frank. Bueno, Francisco, contanos, repetinos en realidad para ir redondeando un poco la nota, aquellos que quieran acercarse a ver la obra Quiro, Mágicos Misterios del Mar, ¿cuándo y a dónde? Estamos todos los domingos, excepto el domingo 14 de septiembre, porque hay un festival de Brecht en el teatro todo ese fin de semana. Uh-huh. pero si no, seguimos todos los domingos de agosto y de septiembre a las 16 horas en Andamio 90, que queda en Paraná 660. Les aseguro que van a pasar un muy buen momento, porque aparte la historia está contada en tono de comedia, y atraviesa un montón de temas muy interesantes, sí, tanto para los adultos como para los niños. Sí, es una aventura muy atrapante, aparte de la historia, está muy buena. Bueno, Francisco, muchas gracias. Te deseamos que sigan los éxitos. Y bueno, a ver si nos acercamos a ver la obra. Muchísimas gracias, chicos. Para nosotros ya es una fiesta estar domingo a domingo haciendo esta obra para los chicos. Les agradecemos muchísimo este espacio. Y le mando un saludo enorme a todo mi hermoso elenco. Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Chao, Francisco. Chao. Hasta luego.